palpable y real, solo así estarán en condiciones de sentirse y de saber que ustedes son personas de bien. Mientras que el dolor persista, mientras vean a sus hermanos y semejantes morir de hambre, mientras ustedes permitan las guerras, el control, el engaño, las enfermedades físicas y psíquicas. Mientras coloquen en los cargos gubernamentales a codiciosos, ambiciosos, engañadores y corruptos, mientras continúen apoyando y siguiendo a las instituciones religiosas que engañan, mienten y abusan de la buena fe del hombre, no pueden decir todavía, estamos amando. El día que ustedes vean un mundo, donde los seres se respetan, son hermanos, se ayudan, se apoyan, trabajan para el bienestar del todo por el todo. Cuando vean que no existe contaminación, que el aire es respirable, los alimentos sanos, las enfermedades erradicadas. Cuando vean que no hay secretos o experimentos escondidos por los gobiernos, cuando no sean manipulados por las grandes corporaciones que dominan este planeta y que puedan causar el exterminio de los seres vivos del planeta, no pueden decir todavía, estamos amando. El día que vean a sus hijos nacer en un mundo de paz, armonía y amor. Cuando la violencia no exista y el hombre haya superado sus instintos animales. Cuando el reino animal sea respetado y no criado como alimento, y cuando vean el cielo lleno de luz, sin tormentas, ni huracanes, tsunamis, entonces podrán decir, estamos amando. Cuando vean que la educación se basa en el conocimiento planetario y universal y llega a todos, enseñándoles la verdad de la existencia. Cuando los laboratorios, hospitales y médicos trabajen no para desear que todos se enfermen, sino que al contrario, trabajen para enseñarles lo que es positivo y negativo, ayudándolos a elevar la calidad de vida. Cuando la ciencia y tecnología aboquen sus conocimientos al bienestar del planeta y de los seres que lo habitan, entonces podrán decir, estamos amando. Solo así, hermanos, podrán tener la paz y el amor que siempre han soñado. Porque verán que todo lo que hemos nombrado habrá sido hecho por el conocimiento, entendimiento y amor que ustedes han construido, con esfuerzo, voluntad, constancia, ahínco y mucha perseverancia, y cuando eso suceda es porque ustedes se han convertido en seres de conciencia y de luz. Es aquí, hermanos e hijos, que podrán decir con orgullo: estamos amando. Solo aquí sabrán a ciencia cierta lo que es el amor. Mientras continúen diciendo que ustedes aman y el mundo es lo que es y no cambia, entonces ustedes no están amando, solo es el gran deseo procreador del ego, lo que los impulsa con gran pasión al mejoramiento de ustedes y de todo lo que los rodea.